Vamos a tener la oportunidad de reflexionar acerca de la palabra de Dios y las palabras de Dios. Y esto no es un juego de palabras tampoco, ¿eh? Es la palabra de Dios y las palabras de Dios. Comencemos entonces dando lectura a estos versículos que están en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que aquí está la propia Biblia, la propia palabra de Dios, dando cuenta del propósito que ha tenido Dios al guiar todo este proceso de formación de este conjunto de libros autoritativos, ¿no es cierto? Está dando cuenta de este propósito que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto es entonces la Biblia, la Santa Biblia, o este conjunto de 66 libros que los cristianos tenemos como palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos ha llegado a todos nosotros y seguirá llegando siempre porque Dios tuvo este propósito y guió a través del Espíritu Santo este proceso de escritura y de recolección y de reconocimiento de que estos libros que están contenidos aquí en la Biblia, estos 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, conformaran este conjunto de libros o formaran este libro que es su palabra. Y Dios guió este proceso y el Espíritu Santo guió este proceso, escogiendo a quienes iban a ser los escritores y luego guiando a la iglesia, a su pueblo, a través de los años, para que pudieran reconocer con esa guía del Espíritu cuáles eran los libros que iban a formar parte de la Biblia y cuáles no. El apóstol Pablo y otros escritores bíblicos han escrito otras cosas además de estas. Otros discípulos del Señor que nunca ingresaron a la colección de estos libros también habían escrito cosas acerca de Jesús o de la vida de la iglesia. Pero el Espíritu Santo guió claramente este proceso. Por eso podemos tener la certeza y la seguridad de que esto no ha sido una invención humana ni ha sido un proceso meramente humano, sino que detrás de la Biblia y de este proceso de aceptación y reconocimiento de estos libros ha estado siempre Dios mismo, particularmente el Espíritu Santo. Usted sabe, básicamente, para no extenderme en esto, pero bueno, normalmente las primeras maneras en que se fue difundiendo la palabra de Dios y lo que Dios hablaba a su pueblo o a sus siervos fue a partir de una transmisión oral. Luego eso fue transmitiéndose de generación en generación, luego fue dándose por tradición y así sucesivamente hasta que apareció la escritura y entonces comenzó a tomar cuerpo, la escritura, y bueno, hasta que aproximadamente en el año 100 después de Cristo, 100 después de Cristo, se aprobaron inicialmente en un concilio los 39 libros del Antiguo Testamento, y luego cerca de la finalización del siglo IV, año 300 y pico, después de Cristo, en otro concilio, se aprueban los 27 libros del Nuevo Testamento. Y así, unidos el uno y el otro, han sido aquello que toda la cristiandad ha estado reconociendo desde ese momento como la palabra de Dios, la Biblia. Y de eso la propia Biblia dice que nadie puede ni agregar ni quitar nada, ni una coma, ni una tilde, nada. No obstante, usted sabe que con el correr de los años y de los siglos ha habido, de parte de algunos grupos que forman parte de la corriente cristiana, el agregado a algunos libros, algunas porciones se agregaron a algunos libros, y fueron agregados también algunos otros libros que no habían estado en aquellos 66 iniciales. Yo no voy a estar ahora hablando de ese aspecto, pero quiero darle un panorama de cómo ha sido el reconocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios. Esto es, para el año 300 y pico después de Cristo, ya estaban reconocidos y aceptados por todos los cristianos estos 66 que hoy usted tiene en su Biblia y yo tengo en la mía. Esta es la palabra de Dios. Dios quiso que se llevara a cabo este proceso, Dios quiso que quedara un registro escrito, un documento escrito de su palabra. Y en este testimonio escrito, en este relato escrito, los eruditos le llaman que aquí está contenida la historia de la salvación, porque precisamente el propósito de Dios siempre fue que el hombre sea salvo en él. Está contenido entonces todo lo que fue la historia de la salvación desde el momento de la creación y hasta los tiempos finales. Allí está todo narrado y expresado de parte de Dios. Así que encontramos en la palabra y como propósito final, como dice aquí este pasaje que hemos leído, que estas cosas se escribieron, la Biblia está escrita de parte de Dios para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna y abundante. Otra vez, salvación. Se da cuenta como el tema central de la Biblia es la salvación del hombre en Cristo. Ahora bien, la Biblia, la palabra de Dios, nos permite saber quién es Dios. La palabra nos enseña acerca de quién es Dios. No solo esto, nos enseña acerca de cómo es Dios. No solo quién, sino cómo es Él. Qué características tiene, qué atributos, qué rasgos de personalidad tiene Él también. Nos habla acerca de ¿qué es el ser humano? Nos habla la Biblia acerca de el propósito o plan de Dios para el ser humano. Nos habla también acerca de la situación del ser humano a lo largo de toda la humanidad. Y la razón y la causa de esa situación. Perdición, pecado, etcétera, son algunos de los conceptos que habría que considerar allí. No solo nos habla acerca de quién es Dios, de cómo es Él, de quién es el hombre, de qué necesidades tiene, etcétera, sino también que la Biblia nos enseña y nos marca, la palabra de Dios, cómo vivir una vida cristiana abundante y victoriosa. Viene acá a decir que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, vida abundante, vida victoriosa. La palabra de Dios también nos enseña cómo vivir esa vida abundante y victoriosa. Así que en ella encontramos, como decía el salmista, que es como una lámpara a nuestros pies que va iluminando nuestro camino y la senda de nuestra vida, que es como una lumbrera, ¿no es cierto? Algo que permanentemente nos está iluminando e ilumina nuestro contorno, nuestro alrededor. La palabra nos inspira, la palabra de Dios, es como una guía, ¿no es cierto? Algo que hoy está el aparatito este moderno que se usa en los vehículos, entre otras cosas, llamado GPS, ¿no es cierto? Que usted le pone el destino al cual quiere ir y este aparatito le va guiando en su automóvil y le dice doble aquí, gire, recalcule y todo esto que dicen los GPS, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia es esto, es un mapa, es una guía, nos va indicando por dónde no debiéramos ir, porque por allí no vamos a experimentar vida abundante y victoriosa, esa que Cristo nos ha regalado. Entonces constituye esto como una brújula, ¿no es cierto?, que nos orienta sobre cómo y de qué manera debemos avanzar en la vida. Es como un manual de instrucciones, ¿no es cierto? Así que en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, precisamente dice que la palabra de Dios, nos capacita a usted y a mí, a todo creyente, a todo discípulo de Cristo, a todo seguidor del Señor, nos capacita para vivir esta clase de vida, esta calidad de vida. Entonces allí encontramos en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y dice además que es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, es útil para mí, es útil para cada uno de nosotros. Es útil para redarguir, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que usted y yo seamos perfectos, completos, maduros y enteramente preparados y capacitados para toda buena obra. Por eso es tan importante que usted y yo reconozcamos la palabra de Dios para nosotros. Básicamente, esta palabra de Dios es una palabra que se lee. Es raro decir esto, ¿no es cierto? Una palabra está más bien dada para oír o escuchar. Pero la palabra de Dios está dada para leerla, para meditarla, para comprenderla, para aceptarla, para recibirla, para tomarla, para aplicarla. Y entonces experimento esa vida abundante y victoriosa que Jesús me regaló. ¿De qué otra manera suponemos que lo vamos a poder lograr? ¿De qué otra manera podríamos alcanzar a experimentar eso que Cristo nos ha dado al morir en la cruz y al nosotros creer en Él por la fe? Así que es una palabra que se lee, se medita, se estudia, se aplica, por lo tanto se vive. Es una palabra que me transforma. Es imposible que si yo me expongo a la palabra y la palabra me examina y yo termino tomándola para mi vida y aplicándola, es imposible que no haya transformación de mi vida. Que haya, aunque sea algún mínimo o pequeño cambio, siempre. Y a veces los cambios son importantes. Hay, quizás en su propia vida haya ocurrido, momentos en nuestra vida espiritual que han sido como esa bisagra, ¿no es cierto? Que han sido un impulso, que nos han dejado marcados, que están allí grabados claramente. Y fue a partir de un encuentro con la palabra de Dios. Así que la palabra se vive, por lo tanto la palabra transforma mi ser, la palabra de Dios transforma mi existencia, transforma mi realidad. Al cambiarme a mí, ahora yo tengo otros ojos para ver mi realidad. Al cambiarme y transformarme a mí, ahora tengo otra percepción y otra visión de lo que acontece a mi alrededor y de las circunstancias en las cuales puedo estar inmerso. Qué interesante, qué importante considerar en nuestra vida la palabra de Dios. Dios, entre comillas, se tomó el trabajo y el Espíritu Santo de inspirar a algunos seres humanos, a algunos discípulos suyos, a algunos siervos suyos, para escribir y le fue indicando qué escribir y qué palabras y fue guiando todo este proceso. Y no fue poco tiempo el que se tuvo que utilizar para esto, pero siempre detrás estuvo el Señor y pudo llevarse a cabo. Y lo hizo para mí, para vos, para nosotros. Lo hizo porque era necesario tener este documento escrito para conocerlo a Dios, saber quién es claramente, reconocer sus atributos, tener una guía para nuestra vida, un manual de instrucciones de cómo vivir ahora esta vida que me regalaste. Y aquí está contenida. Hagamos lugar, hagamos espacio, busquemos con mayor ansia, con mayor pasión, con mayor entusiasmo la palabra de Dios. Vamos a exponernos más a la palabra, vamos a dejar que ella nos examine, para que entonces, como decía allí este pasaje en 2 Timoteo, nos pueda redarguir o corregir o instruir donde nos falta instrucción, o nos capacite y nos prepare para llevar a cabo toda buena obra. Qué bueno, no hay otra forma de poder experimentar esa vida tan preciosa que Dios nos ha regalado. Usted lo tiene que notar porque es una realidad tan evidente y tan clara. Allí donde usted pueda ver un cristiano que está débil y está raquítico respecto a la meditación y la lectura y el estudio de la palabra, entonces va a encontrar un cristiano en cuya vida está bastante apagada o está desdibujada, ¿eh? O no se nota demasiada evidencia de una vida abundante y victoriosa. Al punto tal que si a lo mejor lo juntaran a 10 personas y le dijeran, mira, entre estas 10 personas hay una que tiene a Cristo en su corazón, que es cristiana. Y quizás usted no podría reconocer cuál es. ¿Hay necesidad de eso? Cristo murió, entregó su vida para que usted y yo vivamos esta calidad de vida, la que Él nos propuso. ¿Por qué vivir en un escalón inferior, a veces bastante inferior a esa calidad de vida? Eso es solo porque yo no anhelo, no deseo, no busco de todo corazón que la palabra me transforme y penetre mi vida y luego se evidencie exteriormente. La palabra de Dios y las palabras de Dios. Esta es una de las maneras que Dios ha tenido para comunicarse con el hombre, la palabra escrita. Esta es una de las maneras en que Él se ha expresado y se comunica con los seres humanos. Pero no es la única, ni ha sido la última. Dios no ha quedado mudo, ni ha dejado de hablar, después de que en aquel año 300 y pico, después de Cristo, dijeron, estos serán los 66 libros que vamos a reconocer como palabra autoritativa de Dios para la vida de su pueblo, nosotros los creyentes. Así que Dios continuó hablando. Por eso hay después también palabras de Dios. Dios se sigue expresando, se sigue manifestando, le sigue hablando a los seres humanos, te sigue hablando a ti, me sigue hablando a mí. ¿Sabías eso? Y a veces algún cristiano dirá, bueno, pues ni me acuerdo, ni sé, ah, Dios habla, me habla a mí. Pues claro que sí, claro que sí. Él tiene mucho para decir. Sería muy triste una vida cristiana que pudiera adjetivarse como abundante, como victoriosa. Sería casi trágico una vida de esa calidad si Dios, luego de la formación de este canon bíblico, no hablara más. Sería trágico que estuviéramos tratando de alabar y de honrarle a aquel del cual no escuchamos ni una sola palabra en ningún momento. Nunca es así. Dios sigue hablando, Dios desea comunicarse contigo, Dios desea que vos atiendas y escuches sus palabras, porque son bien importantes también. Y ahora vamos a destacar algunas de las cosas que tienen como propósito las palabras de Dios para ti, para ti. Mire, esto es bien importante. Porque no alabamos la Biblia. Alabamos a aquel que guió el proceso de formación de este libro. No adoramos la Biblia. Adoramos a aquel del cual habla la Biblia, que es nuestro Dios. Así que, ¿cómo Dios no iba a seguir estableciendo esta relación y este vínculo con cada uno de sus hijos, sino a través de sus palabras y de las que vos le expresás a Él también? Así que, gloria a Dios y gracias, Señor, porque tenemos este enorme privilegio que no tiene ningún otro ser humano sobre la tierra, que es el de que podemos hablarte y escucharte. Sobre todo podemos escucharte. ¿Sabe lo que significa para usted y para mí en realidad? Escuchar a Dios soberano y todopoderoso hablarme, hablarte. Es un enorme privilegio. ¿Quién soy yo, minúsculo en el universo, para que Dios tuviera el deseo de hablarme personalmente y particularmente a mí? No soy nada, no soy nadie, ni lo merezco, pero Dios se fijó en ti, se fija en ti, y tiene enormes deseos y satisfacción de que sus palabras lleguen a vos. Porque son palabras muy importantes. Y ahora lo vamos entonces a notar, la importancia que eso tiene para usted y para mí. Así que no nos relacionamos sino con una persona, no con un libro, con la persona que guió el proceso de escritura de este libro, que es Dios. Nos relacionamos y escuchamos al Padre, escuchamos al Hijo, escuchamos al Espíritu Santo de Dios. Nunca falta en esta relación con nuestro Dios este componente esencial que es la comunicación. Las palabras de Dios, es bien importante que lo sepamos también, siempre son coherentes con la palabra de Dios. Las palabras, todo lo que él luego dice en los mensajes que envía, las revelaciones que puede dar y compartir con sus hijos, sus siervos, etcétera, siempre, siempre son coherentes con la palabra. Nunca Dios se contradice a sí mismo. Nunca Dios es contradictorio. Nunca Dios nos pone en un plano de confusión. Nunca Dios va a decir hoy una cosa y mañana otra. Dios es coherente y es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo que dijo ya y está aquí escrito como un testimonio fiel, eso se va a ver también respaldado en sus palabras hoy, mañana, ayer. Así que téngalo muy en cuenta, porque esto constituye un reaseguro para saber cuándo realmente Dios me está hablando. Uno por lo menos de esos reaseguros. Si usted está suponiendo recibir una palabra de Dios de manera directa, a través de algún otro siervo de Dios o de cualquiera que haya por allí, bueno, tendrá que ver si tiene coherencia con la palabra de Dios. Eso es el primer reaseguro. Si usted ve que no hay coincidencia, no hay coherencia, es contradictoria, pues entonces aquello que está escuchando no son palabras de Dios. Podrán ser palabras con muy buena intención, con muy buen deseo, pero no son palabras de Dios porque no coinciden ni tienen coherencia con la palabra de Dios. Luego, las palabras de Dios nunca son irreverentes. Las palabras, el hablar de Dios nunca es irrespetuoso, nunca es malicioso. Las palabras de Dios no son hirientes, no son malintencionadas. Las palabras de Dios nunca pueden llegar a causar daño, no son lastimosas. Las palabras de Dios no son esclavizantes. Las palabras de Dios no son acusatorias, no son engañosas, no son avergonzantes. Las palabras de Dios no son condenatorias. Si alguien te quiere transmitir lo que supuestamente sería palabra de Dios y tienen estas características, debes rechazarlas porque no son palabras de Dios. Porque por la propia esencia de Dios, Él es todo amor, todo bondad, todo compasión, todo bondad, toda gracia, toda misericordia, toda pureza, toda santidad. De su boca, de un ser como Él es, nunca podrían salir palabras con estas características. No provienen de Dios. Qué interesante, en el propio Evangelio según San Juan capítulo 8 y versículo 10 y 11, encontramos allí aquel acontecimiento en donde aquellos fariseos encontraron a una mujer sorprendida en adulterio, usted lo recuerda, y entonces, bueno, según la ley, debiera ser condenada a muerte, morir apedreada, etcétera. Y entonces la llevan a Jesús con el propósito, sobre todas las cosas, de poder tender una trampa a Jesús, de que él cometiera un error al decir, bueno, y hay que matarla. Oh, ¿cómo? Jesús dijo que hay que apedrear a la mujer, qué barbaridad. Y si él dijera, no hay que hacer nada, entonces, está quebrantando la ley, qué barbaridad. Y siempre iban a suponer que tenían allí cómo prenderlo a él. Y entonces se la pusieron en medio y le dijeron, mira, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Era verdad. Así que la ley dice así, así, así. Era verdad. ¿Vos qué decís que tenemos que hacer? Y usted recuerda el pasaje, Jesús se agacha, reflexiona, pensará en ellos, en la mujer, no sé qué habrá pasado allí con el Señor, pero sus palabras fueron: el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Hoy diríamos, le pasó la pelota a ellos de vuelta. Y claro, dice, empezando de los más viejos a los más jóvenes, se fueron yendo de a uno porque dijeron, y sí, a nosotros también nos tendrían que apedrear por algo. Y entonces luego se levantó Jesús de esa postura y de esa posición, la miró a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No ha quedado ni uno? Dijo: no, no hay ninguno. Y Jesús, ¿qué le dijo? Las palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Las palabras de Dios no son condenatorias, no son esclavizantes, no son hirientes, no son avergonzantes. Nunca Él refirió palabra para avergonzar a esta mujer delante de todos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te comportaste así, mujer? ¡Qué falta de respeto para tu esposo! ¡Eso es una cualquiera! ¡Nunca! A decir verdad, daría para otro mensaje el hecho de seguir el ejemplo de Jesús en nuestro hablar. Nuestro hablar, los esposos a las esposas a los esposos, los padres a los hijos a los padres, los hijos entre ellos, al resto de la familia, a los jefes, a los maestros, a toda persona. Claro, no obstante esto, las palabras de Dios sí, a veces son duras, pero esto no tiene connotación con que sean dañinas, maliciosas. Otras veces son palabras suaves y blandas, ¿no es cierto? Pero son palabras firmes en otra oportunidad. Y en otra oportunidad, o siempre, son palabras claras. Siempre que Dios habla, usted y yo podemos saber perfectamente qué está diciendo. Porque las palabras de Dios siempre reflejan su esencia, es que son palabras santas, son palabras puras, palabras limpias, sin contaminación, sin doble sentido, sin ironías, no están cargadas de rencor, de resentimiento, de bronca, de ninguna manera. Eso no forma parte de la esencia de Dios. Salmo 119:40, allí la palabra de Dios, en este salmo tan extenso, en el versículo 140, dice así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tenemos que amar la palabra, tenemos que amar las palabras de Dios porque son sumamente puras, son perfectas. Son limpias, son santas. Y aún así, en el libro de Proverbios, capítulo 30 y versículo 5, podemos leer acerca de lo que significan las palabras también. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Como expresan amor, es un amor limpio, puro, perfecto. Expresan compasión, pura compasión. Expresan misericordia, pura misericordia. No hay contaminación. Es perfecta en este sentido para cada uno de nosotros. Así que las palabras de Dios son autoritativas, no autoritarias, porque siempre apelan a tu voluntad y a la mía, apelan a tu decisión y a la mía. Claro que de eso depende si luego podemos disfrutar de la bendición de sus palabras o no, si podemos dar fruto de su palabra en nuestra vida, pero eso depende de usted y de mí. Pero por eso son autoritativas, porque provienen de un Dios soberano, que reina, perfecto, santo. Las palabras de Dios son poderosas. En el libro de Génesis encontramos que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean las aguas, fueron las aguas. Es poderosa la palabra. Mire el poder que tiene, ya queda reflejado desde el inicio en la creación. Además, las palabras de Dios son estimulantes y son desafiantes. Están dirigidas a tu vida en alguna oportunidad con este propósito de desafiarte y de estimularte. Por ejemplo, cree, confía, Sígueme, le dijo a Pedro, a otros también. Sigan, dejen sus redes, síganme. Pero mire cuánto desafío hay en esa sola palabra y en esa sola expresión. Y el propósito de Dios también es estimularte y alentarte en tu propia vida, desafiarte para ir más allá de lo que ya has llegado también. En otros casos son palabras alentadoras y siempre depende de la circunstancia en la cual estamos, pero Él estará allí contigo y te dirá, está todo bien, yo tengo todo bajo control. Claro, por eso tengo que acostumbrarme a escuchar las palabras de Dios, porque miren qué importantes son para mí cuando estoy en esos momentos y atravesando esos estados. Las palabras de Dios son fortalecedoras, me van a agigantar la fe o la van a incrementar, la van a fortalecer, mi esperanza, me van a hacer recordar sus promesas. Así que esto me va a fortalecer también. Las palabras de Dios son renovadoras y son vivificantes. Oh, ¡qué bueno que las recibí! Las palabras de Dios también son disciplinadoras, pero no son por el solo hecho de que Él nos tenga que corregir de un mal comportamiento, de malas actitudes, etc. Son disciplinadoras porque intentan poner mejor o mayor orden en nuestra propia vida. Y nos disciplina desde este punto de vista también. Así que no debemos tener temor en este sentido. Él envió a sus profetas, utilizó a sus siervos para hablar a su pueblo con propósitos de disciplinar a su pueblo. Decirle, no es por acá, es este el camino. No persistan por allí, no sean necios. No endurezcan su corazón, vengan por aquí. Por aquí está la bendición. Así que sus palabras también nos disciplinan en la vida y también pueden disciplinar y poner orden en nuestras circunstancias. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8 y versículo 23, dice que Jesús subió a la barca con sus discípulos luego de haber ministrado durante el día y él se durmió, estaba cansado y se pegó una siestita allí y los discípulos salieron. Y bueno, se levantó tormenta también en esta oportunidad y corría en peligro. Y Jesús, ¿dónde está? Danos una mano, pero está ahí durmiendo. ¿Qué habrán dicho entre ellos los discípulos? El asunto es que finalmente lo que viene al caso en esta oportunidad es que despiertan a Jesús y Jesús con su sola palabra le ordena a la tormenta callar, enmudecer y cesar. Y el pasaje dice que eso ocurrió al momento en que él dijo la palabra y ordenó. Y se hizo gran bonanza. ¿Ves cómo la palabra disciplina pone orden? Y no solo quiere poner orden en tu mente y en tu corazón, sino poner orden en tus circunstancias también. Pero si yo no presto mi oído, si no yo no estoy buscando, deseando las palabras de Jesús, las palabras de Dios, pues entonces voy a carecer de recursos, de estos recursos que la palabra me brinda y da a mi vida en cada momento de mi vida. Las palabras de Dios son transformadoras. No soy igual después de haber escuchado esas palabras. No soy el mismo. No dejo de ser cambiado y modificado toda vez que Él me habla. Las palabras de Dios son tranquilizadoras. Y Él se presenta a los discípulos, y, o resucitado o no, y le dice, no temas, no teman, estén tranquilos. Yo los protejo, yo los guardo. Y quizás esto sea lo que Él quiera transmitirte o te habrá querido transmitir en otras oportunidades. O quizás en este tiempo y te dice, no temas, tenés temor de algo, no temas, yo estoy contigo. Las palabras de Dios son consoladoras. Las palabras de Dios son clarificadoras. Ah, es verdad, es así. Ahora lo veo, ahora lo entiendo. Las palabras de Dios son liberadoras de ataduras, de cadenas. En algunos casos, con la palabra del Señor pudieron ser liberados de la influencia y ataduras demoníacas algunas personas, y encontramos testimonio en las Escrituras, por supuesto, también, de que por su palabra autoritativa los demonios debieran sujetarse y obedecerle. Así que muchos fueron liberados por su palabra en este aspecto. Pero también fueron liberados de la esclavitud del pecado. ¿Sabe lo que significa recibir para alguien que vive en esclavitud del pecado? Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe lo que significa para una persona en esclavitud del pecado, sufriendo gravemente consecuencias del pecado, escuchar tus pecados te son perdonados? Quedás libre, sos libre. Las palabras de Dios siempre son oportunas, las palabras de Dios son justas. No solo por el tiempo y la oportunidad, son justas porque la esencia de Dios es ser justo, hay justicia en sus palabras también. Las palabras de Dios son restauradoras, las palabras de Dios son penetrantes y profundas. No es una conversación superficial y acerca de cosas intrascendentes. En definitiva, las palabras de Dios siempre están llenas de amor. Las palabras de Dios siempre están llenas de misericordia, de bondad, de comprensión. Él te comprende. Te quiere hablar y decirte que te comprende. Están llenas de amistad, están llenas de afecto. Sus palabras están llenas de empatía. Se identifica con vos, contigo, con lo que te ocurre. Las palabras de Dios siempre están llenas de paciencia. Tantas veces el Señor me tiene que decir lo mismo y hablar de la misma manera. Las palabras de Dios siempre están llenas de generosidad. Cuando Él te va a elogiar y lo hace frecuentemente, Él es generoso. Pero esa es la verdad, no está mintiendo. Él es generoso en el elogio y en el aprecio sobre ti, sobre tu vida. Las palabras de Dios están llenas de aprecio, de estima. Las palabras de Dios son una bendición para cada uno de nosotros. La palabra y las palabras de Dios, ambas cosas. Básicamente, estas palabras son palabras que se escuchan. Estas se leen, se meditan, se traen a la vida, se aplican, se viven, se experimentan. Las palabras de Dios se escuchan, se oyen, se reciben, se siguen, se aferra uno a esas palabras, se les pone en la mente y en el corazón, y así se alimenta el alma y la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, esta vida, esa vida, tu vida, la mía, está sostenida, es una vida victoriosa, es una vida poderosa, saludable, abundante, fructífera. Es una vida productiva, es una vida profunda, con sentido, una vida muy valiosa, una vida próspera, una vida intensa, en la palabra de Dios y por las palabras de Dios. Así que, en esta noche, que haya un nuevo sentir, una nueva actitud, una actitud renovada de cada uno de nosotros hacia la palabra. Y también la inclinación y la atención a las palabras de Dios. Ambas son igualmente importantes para cada uno de nosotros. Y así decía la palabra misma, que esta palabra, la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros. Pidamos eso al Señor. Señor, quiero que en mi vida y en la vida de esta iglesia en la cual me has colocado, tu palabra more en abundancia. Y que sus palabras llenen todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Así que, amados hermanos y amigos, disfrutemos de la palabra de Dios, disfrutemos de las palabras del Señor. Por último, nunca se aparte de tu boca este libro, la palabra, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vida abundante, vida victoriosa, por la palabra de Dios y por las palabras de Dios. Que Él nos bendiga también de esta manera en esta noche, mañana y pasado y siempre. Así que aquí está, que se renueve este anhelo por leerla, por estudiarla, por recibirla, por comprenderla, por aplicarla y también afinar nuestro oído para escuchar sus palabras En cada momento del día, en cada circunstancia se puede presentar la oportunidad de que Él nos quiera decir algo. Y te lo va a decir. Y lo vas a percibir. Y te vas a gozar. Y te vas a deleitar. Y te vas a sorprender. Alabado sea el Señor. Y con que vayamos a Él.